Bueno, pues como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a nuestro lado desde hace un ratico a José Antonio Zarraluki, más conocido como Zarra. Él es uno de los responsables del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento, que en estos días mucho me temo que están a tope de trabajo. Si de normal tienen bastante trabajo, pues estos días se multiplica con esto de las nevadas y las previsiones que estamos teniendo. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar el propio Zarra. Egunon, Zarra. Egunon. Bueno, en estos días, como comentaba, la nieve ha hecho acto de presencia en algún momento. El lunes amanecían las calles ya blancas. Las previsiones están hablando en todo momento de que la cota de nieve se sitúa en torno a los 500, incluso en algún momento puede llegar a bajar a los 400. Eso quiere decir que ya tenemos la nieve, por lo menos en los próximos días, la vamos a tener de manera inminente. Supongo que al servicio de limpieza esto os pone en alerta. ¿Cómo organizáis la limpieza para estos días que se prevén más complicados? Pues sí, efectivamente, estas previsiones nos ponen alerta y, bueno, de hecho hoy era un día de esos de especial cuidado, ¿no? La previsión era en principio de nevadas, pero bueno, las condiciones han cambiado, la previsión también, y esto nos ha relajado un poco. Entonces, bueno, lo que hay que decir es que en estas circunstancias o en estos casos de nieve, la organización cambia de alguna manera, ¿no? En función de las necesidades. Y también hay que decir, desde luego, que se activa un plan que se llama Plan de Vialidad Invernal, ¿no? Y que implica no solamente al servicio de limpieza, sino que implica un poco a todos los servicios municipales, es decir, al servicio de obras y también al servicio de jardines. El objeto de este plan es, minimizar los efectos de las nevadas o de las fuertes heladas, ¿no? Y desde luego, pues establece un plan de prioridades, como son la limpieza de accesos a centros públicos, entiéndase, centro de salud, colegio público, escuela infantil, este tipo de centros. La limpieza también de marquesinas de autobuses escolares, la limpieza de marquesinas y accesos de los autobuses urbanos, pasos peatonales y, bueno, pues hay una serie de prioridades, digamos, ¿no? De cara a posibles fuertes nevadas, no sé si tenéis previstos algún tipo de retén o algún tipo de personal que esté alerta para desde primera hora de la mañana estén todos esos accesos que acabas de comentar, bueno, pues listos y preparados para el habitual funcionamiento. Sí, este mismo plan de vialidad invernal contempla la posibilidad de movilizar personal en horas fuera de lo habitual. En concreto, pues podrían movilizarse un par de personas, un responsable y un empleado, con medios, con todos los medios del ayuntamiento, es decir, vehículos, máquinas, ¿no? Para lo mismo, para hacer la limpieza de nieve que para extender sal, si fuera necesario y tal. Comentas el tema de la sal ahora mismo y ya hemos visto algunos sacos apilados en la calle, en concreto a la entrada del Kulturgune hay un palet allí lleno de sacos de sal. ¿Cómo se procede a distribuir esa sal? Esta sal se coloca en estos puntos para que los vecinos en general puedan acceder a ella, ¿no? Si fuera necesario, se pueden habilitar más puntos. Pero bueno, en principio, con estos, teniendo en cuenta que hasta el momento no ha habido ni fuertes heladas ni nevadas, se considera que sería suficiente. Como digo, los vecinos pueden acceder libremente a la sal, sobre todo, pues yo que sé, vecinos que tengan en la entrada de su garaje o en el acceso a su casa tengan rampas y, por lo tanto, riesgo de resbalones, tal. Ellos mismos pueden acceder a la sal y hacer uso, ¿no? Lo que sí pedimos es, bueno, un poco de colaboración, por una parte, con este tema, ya que si la nevada es fuerte o la helada, nosotros podemos no llegar a todos los sitios. Uh-huh. En ese sentido, pues pedimos un poco de colaboración. Y luego, tener también un poco de cuidado con la sal, ¿no? No es bueno echarla en cualquier momento ni a cualquier hora, o sea, uh-huh, abusar de la sal, porque puede tener un efecto no precisamente positivo. Uh-huh. Con filtraciones, dilución, al final acaba en cauces fluviales, digamos, y bueno, hay que ser comedido en el uso de la sal, ¿no? Como todo, intentar buscar el equilibrio entre el efecto que puede causar la sal para los deshielos y los efectos medioambientales, ¿no? Evidentemente, pues se pide, como bien dices, bueno, pues es extremar el cuidado y utilizar el sentido común. ¿Esa sal de qué manera se puede distribuir más efectivamente? Quiero decir, ¿hay que echarla todos los días, cuando hay una previsión de helada, cuando ya está el hielo? ¿Cuándo hay que repartirla? No hay que echarla todos los días, ni mucho menos. Uh-huh. A eso me quería referir cuando decía lo de ser comedidos, ¿no? Uh-huh. Creemos que la forma más efectiva es, bueno, cuando hay una helada. Uh-huh. Es decir, limitar el uso de la sal a los casos de heladas. Uh-huh. ¿No? Ni siquiera cuando hay nieve es necesario echar sal. Cuando hay nieve y hay riesgo de helada, entonces en previsión de esa helada podemos echar sal, pero tenemos que ser cautos, así es. Lo que veo es que lo tenéis todo perfectamente organizado, Zarra. Veo que podemos estar tranquilas y tranquilos, ya que, como digo, tenéis una organización bastante bien estructurada, y eso, acompañado de la, bueno, pues de la colaboración ciudadana, garantiza que las calles estén en perfecto estado y los accesos a los servicios más de lo mismo, ¿no? Otra cuestión por la que te quiero preguntar y que hemos anunciado en el sumario del programa de hoy es la reciente limpieza que se ha hecho en el Monte Ezcaba. Cuéntanos un poco qué zona del Monte Ezcaba se ha limpiado. Bueno, yo primero explicaría que periódicamente se hace una uh-huh, limpieza en el Monte Ezcaba. ¿Mm? Uh-huh. Se suelen limpiar el conocido como merendero de las Campas. Uh-huh. Se suele limpiar la explanada de la cantera, uh-huh, la propia cantera, y el entorno, los, digamos, los alrededores de esas campas, que por cierto son de mucho uso. Uh-huh. El inicio del camino, que parte de esa explanada hacia el monte, uh-huh, eso periódicamente se hace. En esta ocasión, pues ha habido una diferencia, y es que se ha limpiado también el entorno del fuerte. Uh-huh. El entorno del fuerte se ha limpiado, todas las zonas que has comentado, que son término municipal de Berriozar, pero hace ya bastantes años que el entorno del fuerte, bueno, pues pasó a ser administrativamente del municipio de Berrioplano, aunque históricamente venía siendo de Berriozar. ¿Por qué se ha decidido a limpiar esa zona que le corresponde o le correspondería limpiar a Berrioplano? Bueno, yo en esa disputa no puedo entrar, no debo entrar. Primero porque desconozco la realidad administrativa, digamos. Y segundo porque creo que no me corresponde tampoco. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que el Ayuntamiento de Berriozar, sensible como el propio servicio de limpieza, uh-huh, y como muchos vecinos, ¿no?, y vecinas del pueblo, sensible a esa situación de abandono, de hasta de deterioro del medio, uh-huh, toma la decisión de limpiar ese entorno, inmediaciones, esas uh-huh, inmediaciones del fuerte, ¿no? Y hace 2 o 3 años que se organizó ya una batida entre un grupo de vecinas y vecinos de Berriozar. ¿Desde entonces se ha hecho algún tipo de batida así como más específica? No, en concreto, si te refieres a las inmediaciones del fuerte, uh-huh, no que yo sepa. Uh-huh. Sí que se ha limpiado, como decía antes, ¿no? Uh-huh. la explanada de la cantera, el merendero de las campas y estas zonas que se hacen. Lo que periódicamente se hace. Exactamente, sí. Uh-huh. Creo que en aquella ocasión se hizo, convocó un auzolán, uh-huh, y se dio una batida, pero después creo que no se ha vuelto a hacer. Yo precisamente me gustaría hacer hincapié en esto. Creo que esa podría ser una manera de mantener, al margen de que el servicio de limpieza vuelva a actuar sobre el terreno este, uh-huh, podría ser una buena manera de mantener limpios, uh-huh, ¿no?, los entornos estos naturales. Y creo que no solamente por mantenerlos limpios, sino por hacer de alguna manera partícipe a la gente de bueno, estas cuestiones, ¿no? Sensibilizar, porque creo que puede ser una vía para que a la larga se consiga mantener el monte limpio. ¿Cuántos kilos? No sé si se puede cuantificar de alguna manera lo recogido de basura. No sé si habéis recogido mucha, poca o lo habitual en este tipo de limpiezas. Yo creo que bastante más. Bastante más de lo que deseamos, sí, seguro sí, que sí, ¿no? Sí, pero bastante más. Cuantificar, no sé si se puede cuantificar con precisión, pero sí que podemos hacer una aproximación. Uh-huh. ¿Mm? Que podría cifrarse en torno a 800 kilos de... Uh-huh. De basura, de sí, 800 kilos de basura, residuos sólidos abandonados, que son unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Nuestro monte, la verdad es que es frecuentado por muchas personas, paseantes, ciclistas, montañeras y montañeros, deportistas de todo tipo, y también quien sube al monte, bueno, pues en su coche, a poder disfrutar del espacio natural que nos brinda este magnífico monte que tenemos, que es el Monte Ezcaba. Y precisamente, si se restringiría el acceso por coche, yo no sé si de alguna manera se evitaría el vertido de basuras. Lo digo porque me da la sensación de que los paseantes y demás no creo que lleven basuras que puedan tirar. Sin embargo, igual los que van en coche igual son los que más cómodamente pueden llevar latas, botellas, no sé, plásticos. No sé si se restringiría el acceso por la carretera, esto evitaría en alguna medida el vertido de basuras. Sí, naturalmente se podría restringir el vertido, uh-huh, se podría acotar ese vertido de basuras si se restringiese la posibilidad de acceso en coche al monte, ¿no? Puesto que, bueno, hemos visto que la gran parte de los residuos que se abandonan allí o que se llevan allí son residuos pesados, uh-huh, y que para llevar un viandante o un paseante serían difíciles de transportar. Yo creo que sí que se reduciría el abandono de residuos, pero de todas formas yo no sé si esa es la solución, ¿no? No sé si es la única, ni siquiera si es la mejor. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el terreno de la sensibilización, de la concienciación de la gente, de inculcar el respeto al monte y a la naturaleza, ¿no? Y creo que se puede enfocar por ahí. Eso puede que no tenga unos efectos inmediatos, pero sí creo que a medio o largo plazo va a tener unos efectos positivos. Por último, Zarra, no me gustaría despedir esta entrevista sin hablar de un tema que ya os preocupaba la última vez que estuviste por los estudios de Berriozar Irratia, y era el abandono de elementos voluminosos junto a los contenedores. Incluso coincidía que la última vez que viniste se publicaba un bando precisamente con este tema. No sé cómo ha evolucionado esto, si tenéis alguna información de que esto ha ido a mejor, a peor, o seguimos en la misma coyuntura. Sí, no, yo creo que de alguna manera ha ido a mejor, ¿no? Uh-huh. Es curioso y a veces nos hace pensar que lo que corta o lo que modifica esos comportamientos es la advertencia de una posible sanción. Uh-huh. Pero bueno, pues igual es también un poco sintomático, ¿no? Sí que hemos notado un efecto positivo como hemos notado también un efecto positivo en el comportamiento de la gente a lo largo de estos 7-8 últimos años, ¿no? Uh-huh. Y eso se puede ver, se puede ver en la calle. No sé, siguen apareciendo en seres por ahí muebles y este tipo de voluminosos junto a contenedores, pero yo creo que poco a poco se va reduciendo también. Uh-huh. Creo que la gente pues va haciendo uso de esos medios que hay, ¿no? Pues ahí está Mancomunidad, pero está sobre todo Traperos de Maús, que se suele encargar de recoger en el propio domicilio los muebles que se desechan y tal. Yo creo que poco a poco iremos consiguiendo que los pocos voluminosos que todavía se abandonan hoy junto a contenedores vayan desapareciendo. Bueno, pues me alegro de que esto vaya evolucionando favorablemente y felicitaros por el magnífico servicio que ofrecéis al pueblo de Berriozar, que sin lugar a dudas, sin el trabajo que realizáis, esto sería un auténtico caos nuestro pueblo. No sé si me querías decir alguna sí, no, cosa. Bueno, yo agradecer desde luego esos piropos, ¿no? Pero bueno, también la oportunidad de poder hablar y de poder transmitir a través de estas ondas esas inquietudes del servicio de limpieza y esa sensibilidad a la que aludía antes, que bueno, a mi juicio valorizan, ¿no?, un poco un servicio de limpieza municipal, es decir, un servicio público frente o en comparación con un servicio privado. Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Zarra. Un verdadero placer haber podido charlar estos minutos contigo. Es que ricasco por haber atendido nuestra cita y nuestra llamada. Suey.